Hola, Gonzalo, buen día. ¿Cómo va, Jorge? ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás? Bien, bien. Contanos cómo está en este momento el hospital también y la situación de los trabajadores allá. Bueno, mirá, aquí, digamos, tratando de simplificar, nosotros tuvimos una asamblea autoconvocada, sin haberla organizado, ya que antes de ayer empezaron a aparecer todos los recibos de sueldo de trabajadores de salud, y bueno, y encontramos que más o menos un 25% de los compañeros del hospital del Hoyo íbamos a tener descuento. Uf. Sumado a Lago Puelo algunos, Maicén también. Entonces se hizo una reunión, así por una asamblea en el momento con todos los trabajadores, en el cual invitamos que participen de esta asamblea el director del hospital y la gente que trabaja en la administración. Porque entendemos que los demás hospitales que no tuvieron descuentos y también se sumaron a las medidas, se había pasado desde adentro del hospital, desde la administración, un porcentaje de trabajadores que estaban haciendo retención o huelga, paro. Uh-huh. En nuestro hospital, al igual que en otros hospitales, se pasó ese parte con nombre y apellido de cada uno de los trabajadores. Y eso hizo que se venga ese descuento. Bueno, por supuesto, el malestar generalizado, no solo por el compañero que nosotros estuvimos con descuento, sino por compañeros que no fueron con descuento, pero sí también estuvieron comprometidos con todo lo que tuvo que ver estas retenciones y paros. Que sobre todo nosotros, los hospitales rurales, ponemos la palabra que estamos de paro, pero siempre, casi siempre son todas retenciones, ya que la guardia siempre está activa. Nosotros no dejamos de atender al paciente que tiene la urgencia. Uh-huh. Es más, así mismo no hay ningún tipo de reclamo de la sociedad de algún paciente que no haya sido atendido en instancia de gravedad. Así que, por lo tanto, tuvimos la suerte de que justo el secretario general de ATE, Guillermo Quiroga, estaba en ATE Comarca Andina, lo llamamos enseguida, se presentó y fue parte de esta asamblea. En conclusión, lo que llegamos en acuerdo de los trabajadores con la dirección y con la administración, que no se van a pasar más nombre y apellido. Bien. Sí se va a pasar porcentaje de gente que está haciendo una retención de servicio, y el hospital va a pasar un porcentaje general de retenciones. También llegamos a un acuerdo con los hospitales rurales de trabajar 2 días, los martes y los jueves, trabajar normalmente, por más que sigamos en esto, porque si no se está juntando muchas gente que necesita recetas. Claro. O cosas que no se están haciendo controles. Así que bueno, junto al hospital de Lago Puelo y junto al hospital de Maicén, de Puyén, de Cholila y Cusamen, tomamos esta postura de 2 días en la semana trabajar todo el día, ¿no? O sea, como trabajábamos en otro momento. Como normalmente, entonces los martes y jueves a partir de ahora va a haber... Los jueves. Bien. Son los lunes y los jueves, perdón. Y la semana que viene va a ser martes porque el lunes es feriado. Bien, bien, bien. Lunes y jueves, excepto la semana que viene, que el lunes es feriado, entonces va a ser martes y jueves. Sí, va a ser martes y jueves. Igual estamos organizando para el miércoles que viene una interhospitalaria junto a GEL, que se va a hacer en el Hoyo, ya que fue el hospital que más descuentos tuvo de la comarca andina. Todos los hospitales van a venir al hospital del Hoyo, donde se va a hacer una asamblea interhospitalaria, en la cual vamos a unificar nuestro criterio de lucha y nuestro discurso a partir de ahora, todos los hospitales va a ser el mismo, ¿no? Por un lado, ayer el mismo secretario general de ATE, Guillermo Quiroga, comunicándose con personas de su grupo de trabajo, confirmó que nuestros descuentos no se van a hacer. Bien. Pero bueno, es una incertidumbre porque hoy a la mañana, después de una reunión, salió el vice diciendo de que no se iba a descontar, y cuando terminó la reunión salió el gobernador diciendo que sí se iba a descontar. Así que es una incertidumbre, no sabemos sinceramente quién es el que tiene la razón, hasta que se depositen los sueldos, ¿no? Sí, los sueldos se van a depositar, dicen que entre hoy y mañana, así que recién ahí vamos a tener la realidad de los trabajadores. Sí, sí. Igual esto no implica que paguen o no paguen, esto se corta, esto va para largo, y hasta que no se recomponga toda la situación salarial, aumentos, pase a planta y demás, seguimos en lucha. Y la situación de la obra social también, ¿no? Por supuesto, la obra social, sí, señora Supresión, más que me lo hiciste recordar, la obra social la tenemos cortada, se suman a nosotros la gente ahora de Eteros, no solamente la gente, sino también se está sumando un grupo de jubilados que están aportando y que están en todas las marchas con nosotros, se va sumando cada vez más gente, la comunidad también se va sumando, y la idea es esa, acá no hay nada personal con la comunidad, todo lo contrario. La comunidad, al igual que nosotros, son los que pagan este tipo de efectos negativos para la comunidad, ¿no? Porque no podemos brindar un servicio como corresponde, pero porque tampoco cobramos nuestro sueldo. Así es, y la situación y la situación de los hospitales, así como la de las escuelas, está cada vez más precaria igual, ¿no? Sí, porque están llegando recursos, insumos, digamos, a cuenta de hotelio, llegan insumos cuando uno presiona que no tiene más, cosas que no tendrían por qué ser así. Nosotros tendríamos que tener los insumos para poder trabajar. Por el momento dicen que no trabajamos, pero a veces no podemos trabajar, porque los insumos se terminan. Pero bueno, la realidad es esa, lo bueno es que cada vez somos más. Hoy a la noche va a haber una bajada de antorchas de acá desde Raval hacia Lago Puelo, que también de todos los trabajadores que quieran venir a sumar. Y bueno, estamos en lucha. Esto no termina acá, esto ya empezó hace un tiempo y no lo vamos a dejar, no vamos a dejar la ruta ni la calle hasta que no se ponga la provincia, ¿no? Porque esto es no solamente acá, sino que la provincia está encendida a fuego y cada vez que habla el gobernador es como que tira más nafta a ese fuego. Sí, así que sí. Ayer salió a decir que los cortes de ruta solo logran empeorar la situación financiera de la provincia, ¿no? Totalmente, pero no concuerdo con eso, porque cuando uno llega a un corte de ruta o cuando uno llega a una medida de fuerza, detrás de esa decisión hay una decisión que no se cumplió. Porque el pueblo no sale porque se está cobrando, el pueblo no sale porque no le falta nada, el hospital no sale en la calle para decir que tiene insumos. Nosotros tenemos insumos, trabajamos, cuando cobramos, trabajamos. Y cuando no es así, tenemos que manifestarnos, y es algo, un derecho constitucional que tenemos de manifestar el desacuerdo que tenemos con la forma de manejarse el gobierno actual, ¿no? Nosotros estamos acá no por una decisión en la cual no tengamos argumentos. Los argumentos están dados y a cualquiera de los compañeros que hoy están acá decididos está complicando la vida, nos está complicando la vida hoy día a día, familiarmente, emocionalmente, el trabajador está desconforme, y cuando el trabajador está desconforme, se complica. Así que yo creo que el gobernador va a lograr lo que él quiere, que la gente no salga a la calle cuando cumpla lo que tiene que cumplir. Pagar los sueldos en términos, tener obra social. Cuando se vayan cumpliendo estas cosas, nosotros siempre vamos a estar en alerta, pero las calles van a estar libres. Hoy se está cortando él, con las decisiones que él tiene, hace que el corte esté acá. Gracias, pero bueno, Jorge. Orgulloso de estar acá con todos mis compañeros, que cada vez somos más, y estamos sumamente convencidos de estar acá. A ninguno de nosotros nos mandaron, y cada vez somos más. Gracias por la palabra. Un abrazo, como siempre, a todo Radio Fogón, que es una radio amiga. Un abrazo, hermano. Paso acá con el compa. Gracias.